Igualmente los salarios están por desbordando, o sea, no nos alcanza para nada. ¿Y cómo hacen para sobrevivir ante esta situación que siguen subiendo los precios y vos mencionabas que no alcanza para nada? Y bueno, nos mantenemos con lo que nos dan en estos momentos las organizaciones sociales, que nos dan, incluso también nos están haciendo recortes de mercadería, que cada vez menos, nos dan, no viene la leche, no viene el azúcar, no viene el aceite, que son las bases primordiales. Creo que en un niño hace falta la leche. Hace un buen tiempo que no viene la leche, no viene el azúcar, y muchas cosas que está faltando. En realidad es algo espantoso. Y bueno, tratamos de sobrevivir como decimos, vivimos como podemos. Vivimos como podemos y hacemos magia. Esto que nos señalaba Juana, y escuchábamos a Paulina al inicio, nos pone en una situación de alarma, porque nos golpea hasta llegar al knockout, y devela que el hambre es un crimen, pero también que la hipocresía social lo es. Vicente Sito Lema, en su ensayo sobre el cuerpo de la pobreza, menciona que hay un cuerpo demandado, sometido, ultrajado, apuntado, violado, abusado, despreciado, disciplinado, torturado, condenado en el hacer y en el no hacer. Ese cuerpo testigo de la vida, como agonía de la vida, ese cuerpo sujeto de la agonía, ese cuerpo territorio de la agonía como si fuera todo, el cielo y toda la tierra. Ese cuerpo que narra la historia del propio dolor humano. Ese cuerpo de la pobreza, sirviente de otras vidas que existen a partir de su vida y al que se le exige mientras se lo aleja, se lo exilia, se lo niega. La más preciada conducta de la vida en el vivir de otra vida, privilegiada como única y elegida vida, desde el bien de la razón y el bien del corazón. O sea, un espacio de representación, unas reglas de acción legitimadas por sí y en sí, que rechazan drásticamente todo lo que huela a cuestionamiento, a simples diferencias en el saber y en los sentimientos, ni siquiera se podrá imaginar por fuera de lo imaginado sin que ocurra el castigo. La causa de la pobreza es estructural, y lo hemos señalado muchas ocasiones. Y he puesto aquí en estos mismos micrófonos el ejemplo de que si una casa tiene los cimientos mal hechos, difícilmente puede arreglarse. Podemos imaginarnos que tu casa está en esta situación y aunque pintes las paredes, cambies las ventanas o las puertas, algo está seguro. Tenés que construir una nueva casa porque el problema no fue solucionado. Con la pobreza sucede lo mismo. Se pueden hacer muchas medidas, muchos programas sociales, mucha asistencia, pero si no se hacen nuevamente los cimientos económicos, el problema sigue siendo estructural. En el día de hoy estábamos buscando la palabra de Eduardo Lucita para hablar con él, ya no sobre cómo impacta la crisis en Argentina, la crisis del capitalismo, sino preguntarnos qué significa para la economía argentina la asignación familiar, el Argentina trabaja, en términos concretos, para empezar a entender si esto es parte de la agonía o parte del crecimiento, porque evidentemente tenemos un crecimiento económico, pero la agonía también crece. En este año, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, emitió muchos informes, dando índices sobre los niveles de pobreza e indigencia, donde mencionan que no detienen su caída en la Argentina. Claro que estamos hablando del organismo del lápiz al estilo Disney. Según el INDEC, en el primer semestre de este año la pobreza afectaba al 13,9% de las personas y al 9,4% de los hogares. Un año atrás eran pobres, siguiendo los datos del organismo, el 17,8% de los habitantes del país, mientras que el índice era el 15,3% en el primer semestre de este año, es decir, a través de la implementación de la asignación familiar por hijo, a través de la Argentina Trabaja, este organismo de estadísticas ya no considera a esas personas pobres.

saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. La calle a la calle, libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La calle a la calle. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011. Un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Iniciamos el programa del día de hoy, Nunca es tarde, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Pero nos vamos inmediatamente a una comunicación telefónica. Está Miguel Fernández, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, porque el día sábado va a haber una actividad que es parte de esta reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia. Miguel Fernández, Fernando Ochoa, los saluda, buenas tardes. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Podés contarnos qué va a suceder el 27 de agosto? Acá en Moreno, el 27 de agosto, se identificó una compañera, este año que pasó, por el equipo argentino de antropología forense. En realidad se identificaron dos compañeras. Uh-huh. Una es Gladys Porcel de Pugione y la otra es Marta Angélica Taboada. Y bueno, el sábado vamos a hacer un homenaje. Va a venir la hija de Marta con los restos en la urna de la identificación que hizo el equipo argentino de antropología forense. Vamos a juntarnos frente a la municipalidad, iremos hasta la calle, por la calle Jolie hasta la altura, marchando, uh-huh, hasta la altura del colegio de Alcorta, del colegio Amancio de Alcorta. Colocaremos tres baldosas con los nombres de los compañeros desaparecidos, entre ellos el negro Juan Carlos Arroyo, compañero que ya fue homenajeado en Jujuy, y la compañera Gladys del Valle fue homenajeada en Salta, pero como viajan los hijos, van a estar los tres hijos de los desaparecidos de ese día acá en Moreno, que fue el día 28 de octubre de 1976. 28 de octubre de 1976. Sí, ahí hablará pensamos que está invitado y va a venir Luis Duhalde, uh-huh, van a hablar los familiares y bueno, si hay posibilidad de hablar algunos otros. Y luego iremos al cementerio a acompañar a la familia a llevar los restos de la compañera. ¿Son cuerpos enterrados como NN? Sí, ellos fueron identificados en el cementerio de San Martín, uh-huh, junto con otros compañeros. ¿Cómo viene el trabajo? Porque es enorme el trabajo que está haciendo el equipo argentino de antropología forense en esta búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia, pero también para los familiares, ¿no? Porque yo leía algunos escritos de la hija de Marta Taboada. Bueno, leído lo que salió en página 2, el epitafio. Exacto, digamos, donde, ¿no?, señalaba que en momentos de su vida necesitaba los abrazos de su mamá. No, en esta reconstrucción de la memoria, ¿con qué se encuentran ustedes en este trabajo constante con los familiares? Y que todos buscan los abrazos, que todos buscan los restos, pero a su vez cuando llegan los restos es encontrar que aunque tu familiar está muerto, una cosa sabida entre nosotros, los familiares, pero no, nunca esperás que llegue el momento, o lo esperás tan desesperadamente que cuando te lo dicen y cuando lo tenés los restos, no... Ahí recién empieza, creo que el duelo, o sea, se te cae la ficha, digamos, concretamente de lo que te está pasando, ¿no? Pero eso te lo podrá contar Marta más especialmente ahora cuando hable con vos. Vamos a hablar con lo Marta. Lo que sí decimos que lo del antropólogo forense, la iniciativa latinoamericana, lo que se está realizando para encontrar los restos de los compañeros, ha llevado a la práctica un trabajo con el gobierno nacional, el gobierno provincial, los estados municipales y todos los organismos, que ha llevado a la identificación en estos últimos año y medio de 200 compañeros. Miguel, ¿cuántas personas, cuántas familias de Moreno están buscando su identidad? ¿Están buscando parte de lo que le quitaron en la dictadura militar? Y acá en Moreno se sacaron sangre más de 80 familiares. De los cuales en realidad son de 60 familiares, porque algunos fueron, se sacaron para la sangre, para el ADN, más de uno por familia. Pero la búsqueda creo que es, falta un montón, porque recién hay 6.000 muestras de sangre, calculamos sobre casi 4.000 desaparecidos, sirven esas muestras de sangre. Es difícil encontrar en esta búsqueda de información algún documento, por ejemplo en las comisarías de Moreno, algo que dé más indicios, que ayude a reconstruir el pasado. Y en eso estamos trabajando. Esta semana nos comunicaron de provincia de tratar de mantener sin que se toque uno de los lugares de enterramiento de Moreno, porque habría posibilidad de identificar a otro compañero. Estamos hablando del año 76. ¿Quién estaba a cargo de, por ejemplo, la comisaría de Moreno? El comisario Hernández. Comisario Hernández. Del año 75 hasta casi el 78 estuvo el comisario Hernández de comisario acá en Moreno. ¿Y como intendente? Que nos da el caso de que los compañeros de la Quinta La Pastoril, en marzo del 76, fueron a parar al Vesubio o al Protobanco, y estos compañeros en septiembre del 76 también fueron a parar al Vesubio, el Protobanco, esa zona de ahí, a veces se mezclan los nombres, pero es Brigada Güemes, Protobanco, y los primeros compañeros pasaron por la comisaría de Moreno. ¿Vos te acordás del tema? Sí, sí, hemos tres de los secuestrados pasaron por la comisaría de Moreno junto con los niños secuestrados. Entonces, en este caso serían capaz que hasta los mismos militares que participaron, ¿no? Por eso le consultaba el nombre del encargado de la comisaría, porque es muy importante, son civiles que ahora en la actualidad lo encontramos en las calles de Moreno, por eso... Exactamente. La importancia de saber... De esa época, por suerte, tenemos los nombres de todos los policías que estuvieron en la comisaría. Por lo menos en marzo del 76, y calculamos que siguieron un año o dos años más, porque no había tantos cambios en comisaría en esa época, ¿no? Sí, además hay que señalar, como usted lo remarcaba, ¿no? El terror comenzó ya en el 75, con la AAA. Exactamente, con la AAA, que también estamos investigando acá en Moreno. Impulsada por el gobierno de Isabel Perón. Exactamente. ¿Tienen información respecto a esa situación? También hay información, pero yo te diría que hoy tratemos de hablar un poquito con Marta del tema este. Y en la semana quedamos con el tema, si querés, la AAA, porque le llevamos mucha información al juez Ollarvide por el tema este. Sobre este tema. Bueno, vamos a estar hablando porque es algo que es parte de nuestra historia y que también es parte fundamental para empezar a entender por qué sucedió lo que sucedió. Sí, el terrorismo de Estado empezó antes del 76. Estamos lo tenemos muy claro. ¿Estamos con Marta ahí, con Marta Dillon? Sí. ¿Podemos hablar con ella? Te paso con ella. Bueno. Fernando quiere hablar con vos de Radio FM Moreno. Hasta luego, Fernando. Hasta luego, Miguel Fernando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando Ochoa, la salud desde aquí, desde FM Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué significa para usted, que ha publicado en la red social Facebook, todas las sensaciones que le genera esta búsqueda, que suceda esta instancia, ¿no? Que el sábado se va a hacer un acto donde se reconstruye la memoria y usted de alguna manera puede empezar a abrazar a su mamá. Sí, sobre todo lo que podemos empezar a cerrar un duelo muy largo, ¿no? De 35 años, creo que es importante saber la historia completa, y con el cuerpo aparece también una historia, ¿no? Dónde la mataron, en qué circunstancias, es como terminar de cerrar una historia, digamos, que tal vez no se cierre nunca desde lo afectivo, pero sí podemos empezar a ponerla en su lugar. Para eso sería fundamental que empiece el juicio que está siguiendo el juez Rafecas por los desaparecidos del protobanco. Digamos, cuando haya responsables encarcelados, digamos que el cierre va a ser completo. ¿Tu mamá fue secuestrada el 27 de octubre? El 28 de octubre. 28 de octubre, 76. Uh-huh. ¿Qué información pudiste obtener en este tiempo, en estos años? Bueno, sé que ella fue secuestrada ahí, fue llevada a autopista de Richeri y Camino de Cintura, donde funcionaba la Brigada Güemes, que fue un centro clandestino de detención durante toda la dictadura. En un momento se llamó Protobanco y después Vesubio. Ahí estuvo más o menos hasta diciembre, las condiciones en las que estaban en ese momento, ¿no? Hacinados, torturados y torturadas cíclicamente, y después estuvo en otro destino del cual no conocemos porque fue asesinada, eso sí lo sabemos, en la esquina de Santa Marina y Chubut, en Ciudadela, y enterrada como NN en el cementerio de San Martín, donde el equipo de antropología forense la recuperó de alguna manera. ¿Tu mamá fue secuestrada? Porque la información que tenemos es que fue aquí en la calle Yolí. Exactamente, Yolí 2237, en ese momento era 143. Uh-huh. Yolí y Vera. ¿Cómo era tu mamá? ¿Qué puedes rescatar de tu mamá? Mi mamá era una mujer hermosa, es lo que me acuerdo, en todo uh-huh. sentido. Una persona muy solidaria, estaba una de las cosas que siempre se acuerdan quienes la conocieron era eso, ¿no? Que tenía siempre un espíritu así muy positivo y que andaba con sus cuatro hijos a cuestas para todos lados. Es lo otro que recuerdan. Y bueno, era abogada, era maestra y también artesana. Hacía de todo un poco, ¿no? Para vivir, y era militante del Frente Revolucionario 17 de Octubre. ¿Tu mamá va a ser enterrada aquí en el cementerio de Moreno? Así es. Ahí están enterrados sus papás, mis abuelos maternos. La casa esa de Moreno donde la secuestraron es una casa que fue durante casi 100 años de la familia. Y ahora está el Colegio Amancio Alcorta, que nos han recibido con mucha amabilidad, y está bueno que ellos también se comprometan, porque bueno, los chicos que van a la escuela van a pasar por las baldosas y van a saber un poco más de la historia de Moreno, ¿no? También de la historia argentina y de la historia de Moreno. Debe tener un gran significado esto que va a suceder el sábado para ustedes como familiares, ¿no? Y la verdad que sí, es muy emocionante para mi familia y para muchos hijos e hijas que todavía no han podido recuperar los restos de sus padres, ¿no? Que les falta un pedazo de la historia, que les falta esta posibilidad de hacer este acto simbólico, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con lo más profundamente humano, el poder enterrar a nuestros muertos. Entonces creo que es importante para mí, para mis hermanos y sé positivamente que para muchos compañeros y compañeras que han estado en la misma situación que yo y que todavía están. Marta, en el día de ayer yo me ponía a observar un poco de televisión, no soy de ver mucha televisión, pero me encontraba viendo informes respecto a las declaraciones de Graciela Alfano, programas de Chimentos, hablando sobre la reconstrucción de la identidad, de la situación de la Argentina. ¿Qué te pasa a vos cuando ves ese tratamiento de la información cuando por mucho tiempo no se habló de esas cosas? Sí, te produce sensaciones contradictorias, primero porque sentís que hay cierta banalidad en algunos comentarios, ¿no? Qué sé yo. Y pero por otro lado me parece que es muy positivo que se pueda, o sea, lo que todo este afer de Graciela Alfano, en el cual la verdad que no me puedo meter de demasiado, pero lo que da cuenta es que es como un espejo de la sociedad que éramos, digo, no es casualidad que esto salga en la farándula, porque los genocidas eran parte de la farándula, salían en las revistas, los fotografiaban en boliches, la gente los miraba como modelos también, ¿no? A través de revistas que hoy siguen en circulación, como puede ser Para Ti, Gente, qué sé yo, todas las del Grupo Atlántida y algunas más. Digo, salían en los diarios siempre como personas ejemplares, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay muchos niveles de responsabilidad, pero lo cierto es que también hay una necesidad de nosotros y nosotras como sociedad de mirarnos en ese espejo, ¿no? De lo que no quisimos ver, de lo que no se quiso ver, de lo que no se quiso escuchar, y de lo que todavía falta revisar, ¿no? Y falta poner sobre la mesa. Sí, además recordaba cuando estaba señalando las revistas y el rol de los periodistas en aquella época. Yo soy del 76, es decir, que comencé a tener lectura a los 6 años, 82, 83, en el año 82, 83, y recuerdo todavía en la memoria una tapa de la revista Gente, donde publicaba el Distrito de Moreno, el Cementerio de Moreno y los primeros cuerpos NN que se empezaban a encontrar. Este lavado de cara que le daba la revista Gente en la época de la democracia a la perversidad del tratamiento en el 76, 77, 78 y bueno, todos los años oscuros. ¿Qué te sucede a vos cuando de alguna manera reconstruís tu historia y te encontrás, por un lado, con esa mirada perversa, por cierto, de aquellos años y luego ese lavado de cara, y en el transitar en Moreno hoy, por ejemplo, caminar en el distrito de tu mamá? Yo siento, digo, para mí todo este acto que vamos a hacer el sábado es de alguna manera decir no nos han vencido, ¿no? Y hay actos que se parecen más a la victoria que a esa sensación que estás describiendo vos de, no sé, entre el 76, el 82, los primeros años de democracia, el indulto. Yo creo que han cambiado muchas cosas, que eso, por supuesto, se debe primero a la constancia de la lucha de los organismos de derechos humanos y de muchos otros actores, y también al reconocimiento desde el Estado de la situación de impunidad en la que estábamos viviendo, que es intolerable, que es imposible reconstruir una sociedad sobre la base de la impunidad. Me parece que ahora actos como este reponen las cosas un poco más en su lugar, ¿no? Y y bueno, es una oportunidad de caminar juntos también otra vez, ¿no? Por memoria, verdad y justicia. Marta, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Ahí escuchábamos a Marta Dillon, en primera instancia a Miguel Fernández, que habló sobre cómo fue reconstruir la identidad en este caso particular, pero también algo que molesta hablar, ¿no? La triple A, que es parte fundamental de lo que vino después. Y vamos a estar hablando con Miguel Fernández, porque eso es parte de todas las contradicciones de partidos políticos, en este caso del Partido Justicialista. Y donde bien lo señalaba, en otro momento hablaremos, dijo Miguel Fernández. Y luego hablábamos con la periodista y escritora Marta Dillon, que realizó una convocatoria desde Facebook y donde empezó a buscar a su mamá, a abrazarla. Esa era la búsqueda. Y dice que lo va a poder hacer, y lo escuchábamos en la entrevista. Después de 35 años voy a poder abrazar a mi mamá. Y lo que significa que los restos de su mamá, estamos hablando de Marta Taboada, que fue secuestrada el 28 de octubre del 76, aquí, en el centro de Moreno, en la calle Jolí, bien lo explicaba la periodista, significa mucho para esta familia. Significa mucho que se empiece a instalar esto en la sociedad. No del modo frívolo, como se intentó en el programa de Rial, por ejemplo, hablando sobre la figura de Graciela Alfano y los nefastos conductores de esa dictadura militar. Porque eso es banalizar la discusión. Y se observa cuando uno ve esas imágenes y el tratamiento de la noticia. Cuando para la familia significa mucho dolor, pero también esto de cerrar puertas en su historia y poder seguir. La describía Marta, su mamá, maestra, abogada, una militante, una luchadora. Y esa es la imagen que le quedó a Marta, luego de golpear puertas y puertas y puertas, y encontrarse con un momento difícil para reconstruir una identidad, y que también tiene obstáculos sociales. Porque ingresa en el reconstruir no solamente una parte, sino la parte oscura también, pero también el presente. Y vamos a estar hablando con Miguel Fernández en estos días respecto a los derechos humanos de hoy. Porque acompañamos la reconstrucción de la identidad. Pero ¿qué sucede con la vulneración de derechos en la actualidad? Con Juana, con Paulina, que describen una realidad que les toca vivir día a día. Con la gente que va al Hospital Mariano Nacional de la Vega, que se enfrentan todo el tiempo a la violencia institucional y también una vulneración de derechos. A los chicos de la Escuela Media 2, que exigen sus derechos y no son escuchados. ¿Qué sucede con la gente que está desalojada por tomar un predio? O que tiene temor, porque está en una casa que compró y luego se enteró que no puede comprar. ¿Qué sucede con una familia que denunció a un violador y la justicia absolvió al acusado? ¿Dónde están los derechos humanos? Vamos a estar hablando en estos días. Hoy era esta noticia que va a suceder el día sábado, este acto que bien señalaba Miguel Fernández, y la hija de Marta Taboada, estamos hablando de la escritora y periodista Marta Dillon, que hablaba con nosotros, que realizó una convocatoria y que se va a plasmar ese sábado, 27 de agosto, aquí en Moreno, donde van a enterrar a su mamá, y también va a haber un acto donde participarán funcionarios públicos y madres de Plaza de Mayo. Le damos continuidad al programa el día de hoy, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Y arrullos, risas y quebrantos, entre el odio y el perdón,

hizo esta suspensión por la denuncia que habían realizado. Así que lo paso a saludar. Córdoba, Fernando Ochoa lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué se modificó en este tiempo? ¿Hubo alguna modificación, alguna respuesta por parte de la patronal? No, la empresa sigue manteniendo la postura de no levantar estas suspensiones precautorias a tres compañeros y a mí. En teoría estarían investigando los hechos, las irregularidades dentro del CDD, y la postura tampoco, la nuestra, ha sido modificada. Si bien aceptamos como un impasse en la situación, para no generar conflictos en lo que es el servicio de correo, pero esto es una decisión tomada por los trabajadores, ¿no? A fin de no perjudicar a lo que serían nuestros clientes, que es la gente que nos ve todos los días en la calle. Pero no se ha modificado nada. No se ha modificado absolutamente nada. Sigue la misma postura. La empresa sostiene que es una medida normal y regular de las normas de servicio y que en estos casos se adoptan esto. Lo llamativo que, bueno, puntualmente están enfocados en cuatro de nosotros, cuando en el sector este trabajamos 8 personas, ¿no? Ante esta situación, ¿ustedes se presentaron al Ministerio de Trabajo? Nosotros en ATE, particularmente yo, o sea, fuimos a hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo, ¿no? El caso es que nosotros, desde el 2009, yo cumplí funciones en la planta de Monte Grande. Uh-huh. Y el hecho de haberme afiliado a la Asociación de Trabajadores del Estado produjo en mi persona, como los compañeros que en ese momento habían tomado esa decisión, una serie de persecuciones hacia nosotros, por parte de la empresa, no en connivencia con los gremios. Y ante esta situación de la denuncia que ustedes vienen realizando, ¿hay alguna novedad? ¿Qué dijo la empresa? No, la empresa está en silencio, no nos mantiene al tanto con respecto en cómo va la investigación que supuestamente asumieron. Así que no hay novedades de ningún tipo en relación a este tema puntual. Para que el oyente que está escuchando, estamos hablando de la denuncia que ustedes llevaron adelante, que las cartas no llegaban a los remitentes. Así es, la denuncia la generamos desde el CDD y fue salida desde los mismos trabajadores, los mismos compañeros que en este sentido resultan perjudicados, ¿no? Porque los reclamos como cara visible de la empresa iba enfocado directamente en los trabajadores, en los carteros. ¿Cómo analizan ustedes esta suspensión de los cuatro trabajadores? ¿En qué sentido me preguntas cómo lo analizamos? ¿Cómo lo tomamos nosotros? Claro, si lo toman como un acto disciplinatorio por parte de la empresa. Sí, efectivamente, para nosotros no deja de ser, independientemente de que según ellos, palabra de los directivos de correo esté normado, no deja de ser un acto discriminatorio hacia cuatro trabajadores. Como ya te mencioné anteriormente, en el sector cumplimos funciones 8 y eventualmente algún que otro compañero entra al sector, ¿no? Es llamativo, por eso te decía, que se enfoquen particularmente en nosotros. Uh-huh. ¿Y cuál va a ser el siguiente paso por parte de los trabajadores? Y nosotros tenemos la tranquilidad de las personas que saben que han hecho las cosas bien. Esperamos los 15 días hábiles. Obviamente en esto hay cuestiones legales que vamos resolviendo a través de carta de documento a la empresa, porque enviamos, porque nuestra intención es tomar servicio, no dejar de trabajar, porque la investigación se puede llevar tranquilamente con nosotros allá adentro. O sea, en nuestro caso no tenemos absolutamente nada que ocultar, así que aceptamos esas condiciones, pero bueno, la empresa prefiere mantenernos al margen, separarnos del sector, de la sucursal, y bueno, seguiremos nosotros vía legal demostrando que la buena voluntad nuestra está de ir a trabajar. Ahora, que no nos permitan por unas cuestiones, por decisiones propias, ya es otro sentido, otro, tiene otro significado. ¿Y cuál es la actitud de los otros gremios que agrupan a los empleados del Correo Argentino? Los gremios en particular, luego de la asamblea que llevamos a cabo, han tomado una postura de intimidación. Estoy hablando particularmente de los gremios porque los delegados han acompañado el paro que se realizó el día martes como un compañero más, ¿sí? Ellos supieron entender que esto no se trataba ni de un gremio o de otro, esto era pura y exclusivamente una manifestación pura de los trabajadores. Pero la bajada de línea de los dirigentes esos fue precisamente asustar a la gente aduciendo que como más del 70% de nuestra planta es contratado, se podían llegar a caer los contratos de esos compañeros. Córdoba, entonces, en el plazo de 15 días, si esto no se modifica, analizan hacer una acción de fuerza. Así es, lo estamos evaluando con nuestros dirigentes, o sea, yo particularmente soy afiliado a ATE, estamos evaluando con los dirigentes qué medidas van a continuar y es muy probable que si esto no se resuelve se genere otro conflicto más. Que como siempre no es la causa de los trabajadores, es la postura a veces inentendible de la empresa de no querer ni siquiera entender o charlar o negociar con los trabajadores algún punto que tengamos en común. Córdoba, desde ya muchas gracias por hablar con nosotros y explicarnos cómo está la situación de los empleados del Correo Argentino, evidentemente sin cambios, pero con la espera en estos 15 días, si no se modifican, realizarán una medida de fuerza. Así es. Y bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Adrián Córdoba, uno de los trabajadores suspendidos, que detalló las razones que llevaron a los carteros a denunciar que las cartas no llegaban a los remitentes. Esa es la denuncia. Que luego la actitud de la empresa, estamos hablando de Correo Argentino, fue de suspender a 4 de los trabajadores que denunciaron irregularidades en la entrega de correspondencia por parte de la empresa. Nosotros le damos continuidad al programa el día de hoy, nos acomodamos inmediatamente y volvemos aquí en esta radio recuperada con Nunca es Tarde. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está Le damos continuidad al programa el día de hoy. Estábamos buscando la palabra del concejal Carlos López para saber qué sucedió en el día de ayer. Por imposibilidades de estar presentes en la sesión que se realizó en el día de ayer, vamos a estar buscando la comunicación para saber cuál fue la orden del día, qué se aprobó y si hubo alguna moción de privilegio para saber si se abre otra instancia legislativa en este año marcado y trazado por lo político, evidentemente lo político partidario. Te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359, también un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Y además, si no te alcanzan estas vías de comunicación, acercarte a Saavedra 81, donde está ubicada la 90.1. Un día muy particular donde hoy abrió las puertas el Jardín 958 de Loma de Casasco. Vamos a estar hablando con una trabajadora auxiliar de ese establecimiento educativo. Recordemos que fue un establecimiento que se inauguró el 28 de febrero, día del inicio del ciclo lectivo 2011, donde estuvo presente Mario Porto, el intendente Andrés Arregui y autoridades del Consejo Escolar. Y días después, 15 días para ser más precisos, los directivos del jardín tuvieron que decidir cerrar las puertas por los inconvenientes edilicios, recordando también que este jardín había sido inaugurado sin servicio eléctrico propio, es decir, una vecina le había prestado un cable para brindar electricidad al establecimiento educativo. Todo esto pasó en el barrio Federal de Viviendas, estamos hablando de Loma de Casasco, 588 viviendas, donde refleja, por un lado,

Este tema lo ha trabajado con mucha profundidad nuestros compañeros de Latinoamericana, y nosotros estaremos intentando también hablar en el día de hoy o mañana con integrantes de La Fuga que están llevando adelante esta movilización que se llevará a las 17 horas en el día de hoy desde el Obelisco hasta el Consulado de Chile. En estos momentos nosotros estamos buscando la comunicación telefónica correspondiente para que nuestra compañera Cecilia Rodríguez esté haciendo el tratamiento de la información de lo que sucedió en el día de hoy. Se abrieron las puertas del Jardín 958 y lo estará haciendo nuestra compañera. Mientras te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o un mail a nuncaestarde@fmoreno.com.ar. Está en línea el concejal Carlos López, a quien pasa a saludar inmediatamente. Carlos López, Fernando Choa lo saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Ayer hubo sesión. ¿Cuál fue la orden del día? ¿Qué se trató en el recinto? La orden del día tenía en gran medida temas referidos a la comisión de Hacienda y Presupuesto, una gran cantidad de pedidos de condonación, algunos temas referidos a la administración de los recursos municipales, pasos de partidas de una a otra, reacomodamientos presupuestarios a partir del último aumento, digamos, si bien se habían afectado una cantidad de partidas cuando se aprobó el mencionado aumento. Seguramente quedaron algunas cuestiones complementarias que resolver y se hizo esto. La comunicación de los pasos de partidas, que es obligatorio a partir de la ley 14.086, donde se le permite, no ya por delegación de Consejo Deliberante, sino por imperio de esta ley, a los intendentes hacer los pasos de transferencias de una partida a otra, sin autorización previa del Consejo, pero tienen la obligación de dar conocimiento a los distintos consejos deliberantes en el plazo de 30 días. Esto durante todo el año pasado, que ya estuvo en vigencia la ley, no se había podido lograr que el intendente se dignara a comunicarlo. Ahora se están enviando estas comunicaciones que, bueno, a partir de hace unos dos meses empezaron a llegar con mucha frecuencia, lo que nos da a entender de que los presupuestos encarnan o llevan insertas una gran dosis de irrealidad, para decirlo de una manera cortés. Pero si ya al mes de mayo, junio, empezamos a hacer un gran número de transferencias de partidas, es porque algo no se presupuestó bien. No estaba en condiciones, hace falta poner mano a una a un dinero que está destinado a otra cosa. Ya no son errores, sino horrores. No es problema de horrores. Yo creo que hay un, dejando ya las gentilezas, es un alto grado de mentira al elaborar los presupuestos, y bueno, saltan a la vista en corto tiempo. Para graficar o informar a la población, el aumento de sueldos que se dio hace algo más de un mes se pudo resolver echando mano a la partida de asfaltos. Los asfaltos que estaba presupuestado por el municipio, que no era mucho dinero, por cierto. Es decir, se saca de un lado y se pone en otro. Es la frazada corta. Nos tapamos la cara, pero se nos descubren los pies. Pero bueno, acá queda en manifiesto una partida importante. Todas las partidas son en general importantes, hay algunas que habría que desecharlas, esas no se tocan, pero una partida importante como la de trabajos públicos, concretamente la de asfaltos, se echó mano a eso para el pago de sueldos a los empleados municipales. Bueno, entonces quien esperaba un asfalto va a tener que seguir esperando. Esto es lo que ocurre, ¿no? Una situación alarmante para la gente, que hay muchos vecinos de distintos puntos del distrito que están exigiendo un asfalto. Sí, Asfalto es una de las obras más caras que encara una municipalidad. Creo que es la más cara, uh-huh, en general, porque obras de infraestructura más más pesada, como una obra de cloacas, en general se hace con auxilio o directamente con la financiación provincial o nacional. Sobre todo en estos casos que se hace sin recobro. O sea, que no se le cobra al frentista por la, uh-huh, por la obra. El asfalto es la obra más cara que encara cualquier municipio. Ahora, acá hay infinidad de tareas que tampoco se cumplen y seguramente se ha echado mano a estas partidas que con anterioridad, porque, por ejemplo, conseguir el arreglo de una lamparita de la iluminación de la calle, de cualquiera de las calles de Moreno, es algo tan tan difícil como acertar 5 números en la lotería, uh-huh, una cosa así, para también ser gráfico. Concejal, sobre los pedidos por un cambio de lámpara, hace rato están llegando al Consejo Deliberante, cuando, uh-huh, esto se tiene que arreglar por teléfono. Llegan al Consejo Deliberante porque los teléfonos no dan respuesta, es decir, no es que no se atienden, simplemente que se suman 7, 8, 10 reclamos por el mismo pedido y no se resuelve. Esto porque justamente el dinero afectado a eso se gasta en otra cosa. Sobre este punto en particular que usted está señalando, ¿qué resolvió el Consejo Deliberante? No, era comunicaciones de las transferencias de partidas, uh-huh, entonces se toma conocimiento de esto, se toma conocimiento. Ya el paso de partidas está autorizado por ley, ya no hay que autorizarlo previamente como establecía la ley orgánica de las municipalidades. Además, que hubo lo particular de este año es que hay muchas mociones de privilegios. ¿Hubo alguna moción de privilegio en el día de ayer? Sí, el presidente del consejo pidió la palabra para justamente solicitar una cuestión de privilegio, puso a través de ella la publicidad, el conocimiento de todo el consejo, la situación de una señora, madre de dos chicos, con uno de ellos con una enfermedad muy severa, y que recurrió a la municipalidad solicitando su intervención para el acceso a una vivienda, porque justamente la salud de uno de estos hijos era que él requería, más allá de que ella no tenía vivienda propia, lógico. Bueno, por supuesto que no hubo una respuesta satisfactoria de ningún tipo, y la señora recurrió a los medios de prensa, habló, uh-huh, por noticiero de Telenoche, de Canal 13, de la Televisión Nacional, y en el transcurso de la emisión de la nota, uh-huh, llama a un funcionario municipal de Moreno para decir que, bueno, que no era necesario realizar ningún trámite más, que la municipalidad de Moreno le iba a resolver, que ya estaba resuelta. ¿Tenemos el nombre del funcionario? No tenemos el nombre de funcionario, porque habló con Canal 13, no con, uh-huh, la persona en cuestión. Le dijo que ya estaba solucionado el problema. Esto es lo que salió al aire, inmediatamente terminada la nota, el locutor habrá comunicado que estos dichos, que ya se había resuelto la situación de la señora y que tenía que pasar a tal fin al día siguiente por la mañana, cosa que la señora, por supuesto, con las urgencias de su caso, pasó a la mañana siguiente y se encontró con que la solución que le habían ofrecido a su problema era un cheque por 1.000 pesos, lo que en estas condiciones, más allá de las posibilidades de la municipalidad o no, más allá de poder resolver el tema de la vivienda en forma inmediata o no, el decir a una persona que está desesperada, que ya tiene resuelto su situación, y entregarle esta suma de dinero, es algo más que una burla, es una burla macabra. Uh-huh. Bueno, esto es lo que trató de poner de manifiesto el presidente del consejo en su moción de privilegio, y en el transcurso de su alocución manifiesta que en el barrio San Carlos, Casasco, uh-huh, hay viviendas y que están

fueron realizados los mismos, qué antigüedad tienen, qué veracidad le podemos otorgar a esos censos, ver si, la necesidad de realizar un nuevo censo con otro tipo de supervisaciones. Bueno, todo eso estamos tratando de estudiar, y aparte la realidad es que Casasco y Cascallares hay que estudiar en particular casa por casa para ver qué es lo que está pasando, porque realmente, bueno... yo he tomado contacto con esa problemática hace pocos meses, y la verdad que es sorprendente la cantidad de irregularidades que hay. Ahora, por cada irregularidad que hay, no hay que pensar que en cada casa que está habitada irregularmente hay una persona que ha delinquido, o hay gente con extrema necesidad, y hay... Por tal motivo hay que atender en cada caso particular una solución. ¿Qué comisión va a tratar este tema en particular? Y son varias las comisiones que pueden estar involucradas, de tierras y viviendas, asuntos legales, pero diría de cajón, les compete directamente. En lo que estamos hoy, en la mañana de hoy, estuvimos evaluando y ahora... charlaremos con el estaba esperando justamente charlar con el presidente del consejo los caminos a seguir con esto, ¿no? Lo que le puedo asegurar, el consejo va a tener que tomar medidas urgentes sobre, digamos, acá no solo para evitar que se sucedan estas situaciones, sino que además hoy la inacción equivale a complicidad, así de simple. Para no ser cómplices, analizan hacer una presentación, entendiendo que esto es un problema general, pero aquí hay un caso individual, particular, una persona con 7 viviendas. ¿Estiman hacer la denuncia en la justicia? Y lo que corresponda. Acá no estamos limitados por nada. No hay ninguna limitación para actuar en este, digamos, en este sentido. En definitiva, ese juez es el que determina si hay delitos o no. Uno lo que tiene es la obligación, constatado el hecho realmente. Hasta acá tenemos los dichos del presidente, por el cual, a partir del cual yo no tengo ningún motivo para desconfiar. Todo lo contrario, yo tengo, a partir de eso tengo la obligación, yo como concejal y mis 19 pares también. ¿Mendieta mencionó el nombre de la persona que es adjudicataria? No, justamente hizo especial reserva. ¿Pero tiene el nombre? No lo sé. Por lo menos conocimiento del hecho lo tiene. Si lo tiene el nombre, bueno, tendremos que tener conocimiento todos de él. De ahí es una persona que no sé si está cometiendo un delito penal, pero si no, está muy cerca. Pero lo que sí le puedo decir que está, primero, transgrediendo las normas de adjudicación, los compromisos asumidos, y además está lucrando con una necesidad fundamental de una persona, que es la vivienda, lucrando indebidamente, claro. no es una persona que con su trabajo levantó una casa, asumió todos los riesgos que esto implica, como un ahorro, como un... Sí, sabemos la particularidad que es el problema de tierras en Moreno, porque muchas de las personas que están recibiendo estas órdenes de desalojo de buena fe compraron la vivienda, se forzaron, están endeudadas. Seguro, estas casas están pagando alrededor de 15.000 pesos cada una, que para cualquiera que esté escuchando y que no sepa toda la operatoria, pensará que 15.000 pesos es una suma irrisoria para una casa. Primero que es una casa pequeña, es una casa, digamos, de una construcción muy económica, no tiene pisos, tiene simplemente un alisado, tiene vicios de construcción, sobre el tema sobre el que estamos trabajando. Además, hay vicios de construcción, no solo temas de aislación respecto a la humedad, sino que problemas estructurales. Bueno, esto hubo censos, reclamos en su momento que no se hicieron lugar, de nosotros vamos a volver con este tema, pero además, está hecho con una operatoria oficial que debería tender a abaratar el costo de las casas. Los 15.000 pesos es solo por la posesión, porque la persona está obligada a pagar durante 40 años esta casa. Tiene una cuota mensual que durante 40 años la tiene que ir amortizando. Así que... digamos, no es que se trata de una suma irrisoria para la compra de una casa. es un valor que se ha establecido ahí y que es más o menos uniforme en todas estas transacciones irregulares que se hacen. Ahora, la persona que compra no sabe que en el boleto de adjudicación se imponen las restricciones a la venta, al alquiler, sabe que tiene una necesidad de ir a una casa, muchas veces toma algún crédito a intereses usurarios en cualquiera de las financieras que hay acá en Plaza, digamos, de distinto tipo, de mutuales hasta las comerciales, todos están, que así podríamos decirle que le roban la plata atendiendo a los uh-huh. intereses que se cobran, se meten en esos créditos como para acceder a la posesión de la casa y después tienen que seguir pagando. Todo ese esfuerzo se ve burlado por una persona inescrupulosa que en un momento firmó un compromiso de no venta, uh-huh. no alquiler, no préstamo, no cesión, ¿no? Concejal, desde ya muchas gracias por hablar con nosotros. Estaremos buscando la palabra del presidente del Cuerpo, Jorge Rubén Mendieta, para seguir ampliando este tema que muestra también las irregularidades y la necesidad del déficit habitacional. Sí, son a este momento 30.000 personas con sus respectivas familias por detrás, no son 30.000 personas, sino 30.000 con sus familias registrados en Moreno para acceder a un plan de vivienda. Desde ya, muchas gracias, concejal. Por nada. Hasta luego. Hasta Ahí bien. Pasaba el concejal Carlos López, de el Acuerdo Cívico y Social, aquí en Moreno, hablando y ampliando lo que se trató en el día de ayer. Transferencia de partidas, para que entiendas, se sacó del trabajo público, en este caso lo que está destinado para hacer asfaltos en Moreno, para el pago del aumento de los trabajadores municipales, que se había determinado meses atrás. Es decir, la sábana corta. Siempre nos quedamos con la sábana corta. Y luego, esta moción de privilegio por parte del presidente del Cuerpo, donde mocionó lo que sucedió con esta mujer en Telenoche, y luego amplió un tema respecto a las viviendas, en este caso Lomas de Casasco, sobre la utilización de la necesidad. Es decir, una persona que es adjudicataria de 7 viviendas. Vamos a estar buscando la información y lo que mencionaba. Si nos quedamos en silencio, decía Carlos López, somos cómplices. Así que seguiremos trabajando este tema para ver si hay silencio o no en el recinto del Consejo Deliberante. Nuevamente, algo que sale en un medio nacional se instala en el recinto. Estamos buscando la palabra de la trabajadora auxiliar. Vaya en la misma sintonía porque nos vamos a trasladar a lo que sucede en Loma de Casasco, en el Plan Federal de Viviendas. En este caso, el Jardín 958, en el día de hoy, abrió sus puertas. Estamos buscando la palabra con la trabajadora auxiliar. Estará hablando nuestra compañera Cecilia Rodríguez en lo inmediato, si es posible. Ya estamos finalizando el programa del día de hoy en esta radio recuperada. Y también mencionarte que nos vamos a ir con la banda de la semana, que son los Peligrosos Gorriones, esta banda que tanto le gusta a Juan Ledesma. Estaremos nosotros escuchando algo de esta agrupación oriunda de La Plata, igual que nuestro compañero Juan Ledesma. Sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Nos trasladamos inmediatamente casi al final del programa. Ahí nos lleva Cecilia Rodríguez. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Probund, digo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Imposible la comunicación telefónica, dice resignada Cachorro Rodríguez, que se está volviendo loca del otro lado de la pecera. Si consigue la comunicación, estará en los últimos minutos. Si no, comenzamos a despedirnos en la operación técnica, en la búsqueda telefónica, la Correcaminos, nuestra compañera, amiga, Cecilia Pumita Rodríguez. Muy bien. También acompañando en el día de hoy, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Juan Ledesma, y haciendo el programa quienes habla, Fernando Ochoa, en la 90.1, en el día de hoy, Nunca es Tarde. Nos vamos a ir con Peligrosos Gorriones, esta banda de La Plata. Próximamente vamos a estar trabajando la historia de bandas locales. Y vaya que hay nombres para hablar. El Gorro, Porque de Blues, El Bizcocho, Los Hongos Sagrados, Mozambique, La Purga, Los Autistas. ¡Uf! Y si empiezo a navegar en la mente, mira, Factor. Bueno, hay tantas bandas para ampliar del espectro local. Y el actual también, ¿por qué no? Por ejemplo, Maham. Por ejemplo. Por ejemplo, La Purga. Chirigotas. Sí, Chirigotas. Nuestra amiga Cecilia Rodríguez va a presentar un informe aquí de Chirigotas. Tiene mucha información y lo va a estar haciendo, volcándolo y volcando la información aquí en la 90.1. Nosotros nos estamos yendo con Peligrosos Gorriones, esta banda que le gusta demasiado a Juan Ledesma, y te dejo con un tema acústico de ellos mismos del año 97. Aquí van a hablar con Gillespie sobre la vuelta de Peligrosos Gorriones, y muchos fanáticos de esta banda están exigiendo que vuelvan a tocar. Lo leí en el Facebook recién. Nos están mandando también mensajes al 1561-5403-59, sí, Tilo también, Chirigota también, y hay muchas bandas aquí en el distrito. El Gorro es una de las que me gustaba a mí. También me gustaba, El Rastrillo me gustaba mucho, porque Daniel Campanelli, uno de los cantantes e impulsores del Rastrillo, tenía un lugar llamado La Clave, y ahí tocaban muchas bandas y había muchas zapadas también, y estaban presentes esos grupos. La gente de Catonas es algo para analizar, porque han surgido muchas bandas, y es muy interesante. Nosotros, cuando realizamos como radio, una radio abierta en Catonas, habíamos hecho un trabajo junto a Mariano Zurita y otros compañeros, Facundo Mestoy también, de hablar con Tedetilo, con todas las bandas de Catonas, que veíamos el reflejo de lo que estaba sucediendo en ese barrio. Es muy particular, como también lo fue en algún momento Paso del Rey, con Los Autistas, con Blanca Flor, como también lo fue La Perlita con Factor, como lo fue La Reja con El Bizcocho y con Poque de Blues. Bueno, hay tantos nombres y historias para hablar, como lugares también, por el FECA 67 bis. Bueno, estaremos profundizando sobre este tema, es algo que lo estaremos haciendo en el transcurso de este 2011. Nos estamos yendo con Peligrosos Gorriones. Muchas gracias por estar, quédate ahí que viene la repetición de Recorte Informativo. Luego llegará Convocatoria a las 19 horas. Pegadito vendrá Los Muchachos de la Copa Derramada. Nos vamos, muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde, mañana será otro día y estaremos aquí. Hasta luego. Porque tocar sí. Juntos está bien, nos sale bien. Nos divertimos. ¿Por qué no? Me gusta porque Cora dice lo que está bien y lo que no. ¿No? Para mí, sí. No lo hablamos. No está bueno tal cosa. Esto está bien. Y esto está bien, me gusta que tengas esa ¿Pudo, seguridad? Sin de entrar en una cosa demasiado escabrosa, si querés, sin dar nombres, saber por qué se separa una banda como Los Peligrosos Gorriones en su momento? Eso también. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Por eso mismo. ¿Cuándo se llega a ese punto de, bueno, mira, la verdad que entonces no da para más? Te cuento cómo me enteré. Yo bajaba del avión. No pasa nada, si ya somos amigos. No pasa amigos, nada, ya volvió. Abro el sí y se separan Los Peligrosos Gorriones. Yo volví de Brasil con mi esposa. Digo, mira qué bueno. Bueno, joya, o no, le digo. ¿Eso está bueno o no? Es claro, me volví a La Plata, me cambié, me saqué la zunga, ponele, y volví, tocamos en Aedo. Y listo. ¿Cómo vas a rechazar?